los hombres y el maestro 12 panes y la vida 12 copas y la alianza se mezclaban ese día. Muchos hombres y el maestro, muchos panes y la vida, muchas copas y una alianza se mezclaban ese día donde Jesús lavándoles los pies les enseñaba lo que es la vida. Forma nuestra Eucaristía.